ahora que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. En cada cosa que tocaste. Ah.